sus noticias, esas informaciones que no salen en los medios a los cuales combatimos desde aquí, y lo combatimos desde todos los medios alternativos donde participamos. Tenemos gradapopular.tk y puedes agregarte al grupo y así darnos tu noticia desde esos lados, desde esos países donde obviamente la libertad de expresión es una fábula. Una expresión limitada sobre los derechos humanos por ahí, como en Colombia, por ejemplo. Bueno, hoy antes de entrar al aire escuchábamos para calentar motores un tema de Los Chicos del Maíz, un adelanto de su disco Pasión de Talibanes, que sale mañana, 31 de mayo. Por ahí creo que más de uno estamos esperando ese disco hace como 4 años más o menos. Bueno, pero el cuento es que el tema está súper rudo, el disco promete. Y bueno, aquí tu graba popular la semana que viene, si es que lo logramos conseguir por la rep, que lo más seguro que sí, te lo vamos a poner casi en su totalidad, porque bueno, merece ser difundido, porque Los Chicos del Maíz lo queremos ver aquí mismo, en la Plaza de Marulanda. Bueno, saludando también a los panas que también nos quieren retransmitir, a los hermanos desde lagradería.blogspot.com. Un blog excelente con información sobre el fútbol, de videos actualizados de las mejores ligas, además de la música combativa. Nos estarán retransmitiendo a través de su página web desde lagradería.blogspot.com. Grada Popular creciendo, rompiendo las barreras. Haciendo alianzas comunicacionales con los camaradas, los compañeros antifascistas, anarquistas y socialistas y comunistas, porque como dirían por ahí, solo unidos seremos fuertes, y como diría el camarada Ali Primera, si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. También saludar a los panas de viejotopo.com, el pana Matt Rob Proletario, el cual se agregó al grupo de Facebook y ahí combatiendo desde Perú, colocándonos noticias muy importantes. Esa gente es la gente más allá de los Dogmat, una de las excelentes bandas de rock proletario de nuestro continente, donde de alguna u otra manera envuelve la lucha campesina, la lucha obrera en sus letras, y bueno, un sonido tremendo. Ya las he escuchado varias veces por acá. Viejotopo.com, excelente portal. Bueno, también tenemos preparado por ahí una canción del camarada y de Alfonso Rivero, al cual saludamos de aquí. Lo felicitamos ya que fue designado por el Estado Carabobo para la explosión cultural nacional del Bicentenario. Como todos saben, estamos en el Bicentenario de varios de nuestros países de Latinoamérica, los cuales buscamos la verdadera independencia. De independencia y revolución gritamos hoy, por eso nuestro compromiso también con la autodeterminación de los pueblos, como el canario, el catalán, que bueno, hay que saludar a toda esa gente que sigue al Barcelona, porque bueno, es el equipo más grande de Cataluña, no de España, sino de Cataluña, y bueno, que se llevó la Champions, por ahí también al País Vasco, y bueno, nuestro compromiso es con la independencia y con la revolución y contra toda opresión, pues. Sí, bueno, el día de hoy tendremos varios temas, hablaremos de fútbol profesional venezolano, también hablaremos de las protestas que continúan en España, Grecia y varios países del mundo. También la vuelta de Celaya a Honduras y algunos temas como lo ocurrido con la nefasta decisión de los gringos que nos quieren amedrentarnos con decisiones a nuestra máxima empresa petrolera, PDVSA, la cual no, nunca lograrán ponernos de rodillas. Nuevamente, hay que aclarar eso porque tuvimos más de 50 casi años a rodillas del Imperio Norteamericano, pero afortunadamente nuestro pueblo, nuestra gente despertó de ese largo sueño y bueno, hoy está dando la batalla contra las agresiones yanquis. Se nos olvidó encomendarnos a las almas y a todos los santos, no, que bueno, nos protege, ¿qué pasó? Para que hoy el sonido salga bien y disculparnos las veces que sale mal cuando lo subimos a blog. No es culpa tuya, chamo, sino que... Son cosas que haces, pana. Mira, bueno, por ahí la artillería musical de esta noche viene cargada de una banda nacional que se llama Culto Origen. También viene con bastante rock proletario, bandas como Mocinagán. Tenemos a Inadaptada, también una banda de Bilbao que se llama Sartaco, RPG7 que es de Castilla, Madrid, un 2x1 de Prouds. Y bueno, bastante música subversiva para que, bueno, vuelvas loco a tu mamá y a tus vecinos.

dinero, censura, manipulación, catástrofe del 11S, es dinero, vale, la catástrofe del 11S, es dinero, vale, tengo fe como Bin Laden, tengo fe. Gracias, tío. Soy el DJ Macay de algún lugar del estado español a tu receptor a través del son del 23, tu 94.7 FM. Y si es jueves, nos estás escuchando a través de Radio Atómica, la 106.1 FM, por allá por la República Independiente de San Martín. Sí, señores, continuando o comenzando con la noticia, tenemos que darles a conocer los grandes proyectos que lleva el fondo venezolano con el fondo chino, una cuestión que debemos discutir en el sentido de que una de las penalizaciones que se le está haciendo a la empresa venezolana Petróleos de Venezuela y a lo que alega los gringos para supuestamente multarnos o supuestamente regañarnos o X o Y, porque ellos creen que mandan todavía en PDVSA, PDVSA es soberana hoy en día desde 2002 exactamente, porque después del golpe de estado, mejor tesoro que aprisionamos y la mejor nacionalización fue la de PDVSA el día 12 y 13 de abril de 2002. Sí, cuando el pueblo de alguna otra manera se apodera de la gran riqueza que tiene nuestro bueno, país. Bueno, una de esas supuestas multas es que no nos darán más financiamiento para nuestra petrolera, cosa que ya la petrolera venezolana no depende de esos pendejos del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Mundial, ni ninguna institución de Estados Unidos. PDVSA en sí ya tiene financiamiento de parte de varios países en el mundo, y uno de ellos es China, el cual tiene un proyecto con Venezuela, que en el cual Venezuela está, por ejemplo, para que todo el mundo se entere, Venezuela espera alcanzar una inversión social equivalente a 30 mil millones anuales, solo este año. No vayan a pensar que el gobierno bolivariano ha invertido eso nada más en todos los 12 años, no. El gobierno bolivariano a su vez ha invertido la suma de 300 mil millones de dólares en lo que va de 12 años de proceso hacia una revolución. Exacto, todo lo social, en nuevos hospitales, nuevas escuelas, proyectos de educación, las computadoras para los chamitos en las canaimas. Las canaimas con software libre a través de bueno, de un país amigo que está pasando una crisis, Portugal, el cual también le hemos le hemos dado empleo a varios países, entre ellos Portugal, no solo con las computadoras, sino que también le hemos comprado varios barcos para la empresa petrolera. A Argentina también la hemos ayudado bastante en varios sentidos. Y bueno, que cuente, que la gente en Venezuela a veces también habla grama seca cuando dice no, que nuestro presidente comandante donó 10 millones de dólares o 100 millones de dólares a un hospital en Uruguay. ¿Cuál es el problema? Esos son parte de nosotros, ellos son de la parte de la patria grande. Y buscando lo que es la integración del sur, porque como dijimos en el segmento anterior, solo unidos seremos fuertes y nosotros tenemos que, como continente, integrar las luchas y las necesidades para poder solventar las necesidades de nuestro pueblo. Si seguimos dispersos, los gringos nos van a seguir. Son las 8:26 y lo voy a decir igualito, jodiendo. Mira, esta noticia para concretarla es que el gobierno bolivariano dijo a través de una de sus ministras del Poder Popular para el Comercio y presidenta del Banco de Desarrollo Económico y Social, Bandes, Edme Bentancur, que ratificó que este lunes que el gobierno nacional espera invertir unos 30 mil millones de dólares anuales en los distintos programas sociales que benefician a la población venezolana. En eso estamos y por eso trabajamos con el Fondo de Gran Volumen y a largo plazo con China, a través del cual estamos comenzando a ejecutar 10 proyectos en agricultura, 4 de energía eléctrica, 7 proyectos de industrias básicas y mineras y 3 proyectos de ciencia y tecnología e industria intermedia. El ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, ha trazado la meta de tratar de reproducir la inversión de 300 mil millones de dólares que se han invertido a lo largo de 12 años en lo social, razón por la cual deberán ver las posibilidades de cómo generar 30 mil millones de dólares al año. Otro país amigo que también nos ha financiado hasta varias obras ha sido Brasil, que ya con varias estaciones del metro de Caracas, también el segundo puente sobre el Orinoco, y viene el tercero, ya se está construyendo. Eso lo beneficia a todos, porque eso es infraestructura para conectarnos con Brasil. Por ahí saldrán varios trenes y varios camiones que irán de Venezuela a Brasil, de Brasil a Venezuela, y viceversa. Por ahí también se debería proyectar lo que es el gran gasoducto del sur, y obviamente reconectar toda Latinoamérica, así como todos queremos que se devuelva el territorio o un espacio al mar a nuestra querida Bolivia. Así mismo, porque tenemos que resaltar que en la unidad está la fuerza. Y bueno, y a esas personas que dicen de alguna otra manera que Venezuela está regalando petróleo, que está regalando la riqueza, que el tirano Hugo Chávez está regalando la riqueza de nuestras tierras, eso es totalmente falso, eso es envidia, eso es una mentalidad capitalista y consumista que de alguna otra manera cree que con esas mentiras van a seguir sometiendo a nuestro pueblo. Pero de alguna... ¿Qué pasó? Un corte musical. Ah, bueno, mira, por ahí ya viene el corte musical, pero antes de eso queríamos preguntarles algo. ¿Venezuela crees que es un país antiimperialista? Y bueno, por ahí nos gustaría saber su opinión. Vamos a escuchar un tema que nos pidieron al Facebook durante la semana. Un tema de cultura, culto a origen, una banda de reggae venezolana excelente. El tema se llama Ana Karina Roten, como decían nuestros indios Caracas. Solo nosotros somos gente, dedicado también a esos gringos que, bueno, que creen que estamos a sus pies otra vez. Así que ruédalo, pulga. Tocaré la puerta y quizá encontraré la memoria. Restos de un eterno viaje. Siempre contento por enseñar la palabra vista por muchos. Renacerá de las cenizas de ambos coloridos que guiarán. Ana Karina Roten, solo nosotros somos gente, trayendo fuegos de libertad, alzando el alma para cantar. Ana Karina Roten, son los caribes envolviendo la noche, trayendo fuegos de libertad, alzando el alma para cantar. Siempre la semilla al caer regará mil brotes, ricos en recuerdos serán para los niños que remontan las flores, para que los amos de estas tierras nunca reposen y que nos dejen su realidad. Ana Karina Roten, solo nosotros somos gente, trayendo fuegos de libertad, alzando el alma para cantar. Ana Karina Roten, son los caribes en Caribe, con Guaycamal Cuto al liderar. Ana Karina Roten, solo nosotros somos gente, trayendo fuegos de libertad, alzando el alma para cantar. Ana Karina Roten, son los caribes envolviendo la noche, trayendo fuegos de libertad, alzando el alma para cantar. alzando el alma para cantar. Agna Karina Rote, Agna Karina Rote. Agna Karina Rote, solo nosotros somos gente, nos dice la gente de culto aborigen de algún lugar de aquí, de Caracas, Venezuela. Y bueno, más claro ni era a esos gringos, a esos pitiyanquis que de alguna otra manera creen que estamos otra vez de rodillas, jamás. Bueno, hablando sobre eso, los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela se pronunciaron este lunes en defensa de PDVSA, nuestra gran empresa de petróleos. Entre ellos, María Rodríguez, estudiante de la Universidad Bolivariana de Venezuela, expresó que no permitirán que bajo ninguna acción de los Estados Unidos se trate de coartar las elecciones para la reelección del presidente Hugo Chávez. ¿Tú crees que esos ataques vienen por esto? ¿Tú crees que por ahí vienen los tiros, vale? Claro, obviamente, porque el gran líder que tenemos en Miraflores está en peligro en alguna situación, porque ese es para amedrentar a todos los que estamos con el proceso, y obviamente el venezolano no se come esas cuestiones de color marrón. No, bueno, bórralo, estamos bien subversivos. Pero no hoy. Importa, mira, al estudiante, el estudiante del programa de formación de estudios políticos y gobierno de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Anderson Ibarra, explicó que los estudiantes de la Universidad Bolivariana de Venezuela, no solo de la sede de Caracas, sino más de 250.000 estudiantes repartidos en todos los estados de Venezuela, estamos dispuestos a defender a nuestra industria petrolera y nuestros recursos naturales, con los cuales, gracias a ellos, tenemos la educación que tenemos, la Universidad Bolivariana de Venezuela y los programas sociales hacia todos los venezolanos. Resaltó que ante esta situación, los estudiantes se declararon en asamblea permanente al fin de respaldar las diferentes decisiones que el gobierno revolucionario lleve adelante. Por eso se están invitando a el día de mañana, martes, a una rueda de prensa, donde este martes, a partir de las 2:30, en la sala Simón Bolívar, se llevará a cabo el primer encuentro de voceros del Consejo del Poder Popular Estudiantil contra la agresión del imperialismo americano. Yankee Go Home. Mira, por ahí tenemos que tomar en cuenta que el comandante Che Guevara alguna vez dijo que tenemos que hacer de nuestra Latinoamérica un Vietnam, dos Vietnam y los Vietnam que hagan falta. Y también recordando a Ho Chi Minh, que bueno, estos días cumplió años de su natalicio. Bueno. Sí, señores, y más noticias tenemos, bueno, que recordar que también gracias a esas concentraciones, por ejemplo, el día de ayer domingo se concentraron desde nuestra Plaza Sucre aquí en Catia, todos los venezolanos comprometidos con nuestra empresa petrolera y con el país, y se acercaron hasta a la Plaza Oleari O'Higgins en la Plaza Oleari en el Silencio, donde hubo una concentración. También el día sábado hubo un concierto antiimperialista en Plaza Venezuela con la gente de Radio Candela, excelente banda, y Dame Pa' Matarla. Fue un buen concierto, aunque no fue la cantidad de gente que uno quisiera que fuera. Y también hubo unos detallitos ahí que, bueno, no sé. No, bueno, pero es a que veces daba pena ajena. Yo quería comentar, no, no lo había comentado porque la vamos a tumbar el backlight a los panas y sí, capaz botan al ingeniero de sonido y no. Pero están pillados, ¿viste? Sí, mira, eso no se hace, bueno. Mira, ¿qué te iba a decir? Hablando como los locos acá, hay una muestra más de... Hay quienes creyeron de alguna u otra manera que con la entrega del camarada Joaquín Pérez Becerra al Estado colombiano, el imperialismo internacional dejaría a un lado las amenazas y los ataques contundentes contra Venezuela y contra el gobierno venezolano. Más allá de las creencias que hayan tenido en ese momento, es obvio que no. O sea, el imperialismo norteamericano quiere ver el Estado venezolano aplastado nuevamente, quiere ver a nosotros dependiendo 100% de ellos. Nos quieren ver de rodillas otra vez y siempre se van a inventar una cosa distinta. No dicen que Chávez es Osama porque no se parece, como el caso de Obama, pero hay que estar activo con lo que venga. Por lo menos hay casos que hay gente que se siente indignada con esta nueva agresión yanqui sobre nuestro país, pero para nada se sintieron indignados con el caso de Joaquín, por ejemplo. Entonces, dejemos la doble moral a un lado y realmente hagamos revolución, pana, de corazón. Vamos a seguir adelante con convicciones revolucionarias y vamos a ser serios, porque el enemigo no está entre nosotros, sino lo tenemos al frente. Y contra él tenemos que enfrentarlo en el medio y en el terreno que sea. Bueno, sí, a raíz de eso también tenemos que recordarles que a todos nuestros panas que nos escuchan a través de las diferentes páginas web, como los panas de a las graderías. Te sale todo Teocampana. Sí, Teocampan. Sí, algo para recordar, pero no lo sabes decir. Bueno, a recordarle a todos sus amigos que obviamente nosotros luchamos contra esos medios que todos los días nos mienten a diario, y sabrán cuáles son sus medios para comunicarse y saber la verdadera realidad que ocurre en Venezuela. Obviamente nosotros desde aquí tenemos la libertad de expresión que realmente necesita cualquier país en el mundo, y no tenemos por qué caernos a coba creyéndole a CNN, al diario Clarín, al diario El Tiempo de Colombia, que son todos al final la misma basura, que vienen todos, aunque la gente a veces ni crea, pero todos trabajan bajo la tutela de lo que el Pentágono les diga, porque todo es una línea internacional, todo es una dirigencia de 5 familias en cada país que quieren gobernar a millones de personas. Sí, mismo, así. Por eso decimos con el puño en alto que la dictadura del capitalismo, es decir, la dictadura de los explotadores y los asesinos, se le tienen que imponer de la dictadura del proletariado, la dictadura de los explotados, de los campesinos, de los obreros, la gente que realmente tiene sueños, la gente que mueve este planeta, este país. Entonces hay que estudiar un poco más, tomar conciencia de clases, crecer políticamente, porque solo así, desarrollando nuestra conciencia de clases, valga la redundancia, es que nos podemos enfrentar al día a día y dejar a un lado esas profundas contradicciones que tenemos diariamente todos. Bueno. Mira, sabes que tú estabas hablando que Barcelona está de moda porque tienen tremendo equipo y que fueron los campeones de la Champions, X, Y, Z. Sí, ese es el pequeño pastelero que tengo adentro. Bueno, bueno, pero hay que reconocer que Barcelona es campeón de la Liga Española, que es una de las mejores, y bueno, de la Champions League le dio un paseito al Manchester, ¿no? Pero también hay unos panas que llevaron palo pero sabroso de la policía en Cataluña. A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Estos amigos indignados de toda la España retoman a las plazas. Miles de manifestantes se reunieron de nuevo en Barcelona y Madrid gritando su furia tras la brutal represión policial en la mañana del viernes en Barcelona, para desmantelar un campamento de jóvenes indignados. En Barcelona más de 5.000 personas se reunieron en la Plaza de Cataluña, donde por la mañana estallaron incidentes cuando los servicios municipales quisieron desmantelar el campamento instalado desde hace 11 días. Mientras en la noche miles de manifestantes invadieron la Plaza del Sol de Madrid, la multitud agitaba flores y ramos en todos los colores gritando "Barcelona no está sola" o mostrando pancartas de apoyo a Cataluña. Después del desalojo en Barcelona, la multitud invadió de nuevo la plaza. En la noche, unos 10 toldos fueron reconstruidos. En Madrid, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció que las autoridades estudian desalojar la Puerta del Sol tras peticiones incidentes del gobierno regional y comerciantes del lugar. Al menos unos 10 camiones de la policía estaban estacionados el viernes por la noche en las calles aledañas a la plaza de Madrid, y el movimiento 15 de mayo, que nació de esta manera espontánea en las redes sociales e internet para reclamar una democracia real en España y que no haya un vago que está ganando un salario y está haciendo de bufón en un supuesto país que no existe. Sí, no existe, porque aquí aclaramos siempre que España es un invento para oprimir a 7 pueblos distintos, así como nos jodieron a nosotros. Por ahí teníamos que resaltar el hecho de que la represión brutal de la policía en estos casos, siempre lo vamos a decir, son las patadas ahogado de un Estado socialista como el estado de Zapatero, que no es Zapata y nunca salvará a España, como dirían los chicos del maíz, que de alguna u otra manera la policía siempre está para proteger a los intereses del explotador, para proteger los intereses del capitalista y para golpear al pueblo, a los obreros, a los hinchas del fútbol. Entonces la policía, sin lugar a dudas, en gran parte de nuestra América, por no decir en gran parte de toda nuestra contaminada y única nave espacial, está hecha para reprimir al pobre y al pendejo. Mira, otra cosita que recogimos en nuestros medios alternativos y libres es que estos panas del movimiento 15 de mayo o 15M están convocando para una concentración mundial contra el capitalismo. Deberíamos anotarnos ahí, porque nosotros, si somos un país antiimperialista, tenemos que hacer una pequeña concentración también aquí en Caracas para demostrar que somos solidarios con ellos, que a veces nos dicen sudaca y nos tratan mal en Europa. Pero nosotros sabemos que esos panas, esos chamos, esos compibes, esos carnales, como dicen en México, que están allá, muchos de ellos tienen conciencia política y por eso están luchando el día de hoy con ese movimiento o ese grupo español llamado Democracia Real. Así que este 15 de octubre, bueno, vamos a activarnos para hacer una pequeña manifestación ahí contra alguna empresa multinacional aquí contra en Venezuela. Contra todas, panas, que ese es propio. Todo contra el capitalismo. Recuerda, como dice el pana Evaristo del Apoya Récord y ahorita de gatillazo, el capitalismo es muerte, el capitalismo es caos, el capitalismo es el sistema de mercado, y espero seguir vivo para ver el fin de este promiscuo sistema de una puta vez. Mira, disculpa, se me chispoteó. Vamos a escuchar un 2x1, ¿te parece? De una banda, son dos grupos, es un grupo del estado español, se llama Prouds. Vamos a escuchar el primer tema se llama El Arte de la Guerra y el segundo se llama Cuando Éramos Soldados. Esta banda es de Madrid y de Castilla, y por ahí también viene un jingle del Nega, de los chicos del maíz, contra la policía. Así que ruédalo, vulga. Dice, enseña la porra, enseña los piños, y ahora reparten las hostias que recibieron de niños. Traumas reprimidos, una infancia dura, el último mono, siempre tratados como basura. ¿Lo recuerdas? El gordito, el caracráter, el marica, se liberan de sus traumas empuñando una pipa. El cuadro psiquiátrico es el siguiente y no mola. Como tienen micropene, necesitan pistola. Desalojan poblados donde se estifa cola. No dudan en sacar a golpes al niño de la chabola. La justicia española promete viviendas sociales, pero luego reparte hostias como panes. Mercenarios, animales, se quedan el alijo. Golpean trabajadores que piden pan para sus hijos. Pijos derechistas, parece que no les importe hacer deporte de riesgo en el norte. Estáis parpadeando y la repito. Fijos derechistas, parece que no les importe hacer deporte de riesgo en el norte. Esclavos de la corte, en un país medieval, la jefatura del Estado se obtiene por vía vaginal. Estado policial, que no da abasto, te multan por aparcamiento o te torturan por ser vasco. Las cámaras mostraron lo espeluznante, lo peligroso de un interrogatorio de los mozos, bulia de irgosos de cuadra, democracia de coña. Todos vimos cómo se impuso el plan Bolonia. Ya sabes, la sangre con... ya sabes, la letra con sangre entra. Luego quieren que llore si un guardia civil revienta. No me cuadran las cuentas con tanto ataúd. Galindo ya está en la calle dispuesto a reconquistar América del Sur. Instinto homicida, y su homofobia no es más que homosexualidad reprimida. La Policía Nacional reprime el Tom Manta, mientras el progre Zapatero inyecta dinero a la banca. Racista y blanca, abusos, desfases. Proteger y servir, no, perpetuar un sistema de clases. Que quede claro, seré sincero, antes pongo el culo en esquinas que me hago madero. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? Aplastar enemigos, verles destrozados y oír el lamento de sus mujeres. ¡Arroyo! Concibiendo la violencia como un acto de fe, destruyendo lo que odias, dejando al enemigo sin cabeza ni pies. Buenos humanos, ¿por qué luchamos o por qué morimos? te agrada, Croft. Concédeme la venganza. Y si no me escuchas, vete al infierno. Y no hay espadas, y no hay rifles que tomar. Solo el orgullo, la mejor de las armas. El arte de la guerra, la integridad. De reventar. Tu integridad no fue color. De reventar. Tu integridad. Clásicos de ayer y de hoy. Este es un 2x1 de tu grada. Si somos fuertes, hasta el final morir. Hemos llegado tan lejos sin ti. No hay nada tuyo que me haga sentir. Y no envidia, no eres nada para mí. No ves que tengo mi propia religión. No ves que siento que esta vida es mejor. Que no me ofreces nada mejor. Simplemente soy mejor sin ti. Contar a tus amigos lo que le ocurre al que viene aquí a joder. ¿Queda claro? Lo siento, he cometido un error. Nos ha jodido que has cometido un error. Si vuelvo a veros por aquí, no saldréis vivos porque os romperemos vuestra puta cabeza. ¿Ves esa sierra? ¿Quieres probarla? Aquí no se viene a joder. ¿Entendido? Sí. Lárgate. Gracias. Te garantizo que no te haré daño. ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién es solamente la forma de la función qué? ¿Y qué soy? ¿Un hombre con una máscara? Sí, eso ya lo veo. Naturalmente. No me cuestiono tu capacidad de observación. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Bien. Pero en esta noche tan prometedora, permíteme que en lugar del banal sobrenombre, sugiera el carácter de esta dramatis persona. ¡Voilà! A primera vista, un humilde veterano de vodevil en el papel de víctima y villano por vicisitudes del destino. Este visage, ya no más velo de vanidad, es un vestigio de la vox populi, ahora vacua, desvanecida. Sin embargo, esta valerosa visión de una extinta vejación se siente revivida y ha hecho voto de vencer el vil veneno de estas víboras en avanzada que velan por los violentos viciosos y por la violación de la voluntad. Veredicto es venganza, vendetta, como voto y no en vano, pues la valía y veracidad de esta un día vindicará al vigilante y al virtuoso. La verdad, esta fiche suave de verborrea se está volviendo muy verbosa, así que solo añadiré que es un verdadero placer conocerte y que puedes llamarme... Ni un paso atrás, contra tus adversiones. Ni un paso atrás, ante tus acusaciones. Ni un paso atrás. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Así alerta por... contra el fascismo, contra los yanquis, a defender el comunismo. Eso lo dice la gente de RPG7, del rock proletario, directamente desde algún lugar de Madrid, creo. Y por ahí escuchábamos a la gente de Prouds y dos temas, Cuando éramos soldados y El arte de la guerra. Luego un pequeño jingle de la extraordinaria película B de Venganza. Bueno, cómo no, excelente película donde anima a la gente a organizarse. Organizarse y no dejarse aplastar por un estado burgués. Que sugiere, sí, un estado burgués, un estado que sugiere vender todas las empresas del estado para regalárselas a los demás. Como así, por ejemplo, va a pasar en Grecia porque está prendido el avispero. PEO. Dice la noticia: Grecia vive nueva jornada de protesta contra ajustes. Cientos de trabajadores de telecomunicaciones, bancas y otros sectores se lanzaron a la calle durante esta jornada para rechazar los planes de privatización que contemplan los planes del Fondo Monetario Internacional. Convocado por los sindicatos, cientos de trabajadores de la empresa de telecomunicaciones, OTEC, se lanzaron en la calle durante esta jornada para rechazar los planes de privatización que contemplan los ajustes. Asimismo, los trabajadores bancarios iniciaron una huelga de 24 horas como medida de fuerza contra el paquete de recortes actualmente en análisis en el Parlamento griego. Las nuevas medidas de austeridad propuestas por el Ejecutivo en abril último buscan recaudar hasta el 2015 unos 23.000 millones de euros con la privatización de empresas estatales y la venta de bienes públicos. El rescate de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional a la nación helena equivale a 110.000 millones de euros y fue concebido en mayo del 2010 a cambio de la imposición de severos e impopulares ajustes internos. Más de 100.000 personas, la mayoría jóvenes, se manifestaron en la capital y otras ciudades del país el fin de semana para condenar los nuevos planes gubernamentales contra el déficit fiscal. Los inconformes griegos manifestaron su apoyo a la propuesta celebrada en España, Francia, Alemania, Bélgica e Italia contra los altos niveles de desempleo y la corrupción. ¿Qué pasó cuando Venezuela implantó las medidas del Fondo Monetario Internacional en 1989? El caracazo, y por ahí dicen que un fantasma vuelve a recorrer Europa, el fantasma del comunismo. Así que pónganse las pilas y activados, activos todos los panas que nos escuchan, porque realmente nosotros somos los que hacemos las revoluciones, nosotros los que nos paramos día a día con el sol y vamos a trabajar para enriquecer a otro pendejo, ¿no? Pero a veces también nos toca ser independientes y echarle pichón y crear nuevas microempresas para sobrevivir y no ser explotados. Y tenemos que tener bien y claro que de todas las clases que hoy se enfrentan contra la burguesía, solo el proletariado es la clase una clase verdaderamente revolucionaria. Eso sale en el manifiesto del Partido Comunista, escrito por Carlos Marx. Y bueno, una muestra más. Otra noticia para... Bueno, hay gente que está contenta por el regreso de Zelaya a Honduras. O hay yo otros países que se oponen. Yo te voy a ser sincero, a mí todo esto me parece un culebrón mayamero. Sí, bueno, y hay otros países como el nuestros camaradas de Ecuador que se oponen y no quieren que Honduras regrese a esa porquería que se llama la OEA, la Organización de Estados Americanos, porque obviamente a ellos no les parece, pues. Porque es admitir el golpe de Estado, es reconocer a los gringos que nos dijeron regálate y coopera, y ahora no nos y tenemos que aceptar sus condiciones. Claro, claro. El hecho de solamente presidente, hello, es darle la razón a todo lo que pasó y a la gente que dejó su vida en las calles protestando en Honduras. Entonces, ¿dónde está la sangre derramada de esos compañeros que fueron perseguidos, torturados? Todos los vimos por Telesur, cámara. Bueno, siendo el abogado del diablo, como suele uno hacer cuando se la da de comunicador alternativo o trata de ser imparcial. Es difícil. Obviamente sí, es difícil, muy difícil. Es que la propuesta para que Zelaya regresara a Honduras es la siguiente: la que se haga el plebiscito por el cual fue sacado del poder y se realice la constituyente. Es decir, el fulano este lobo que está fue electo con unos votos ahí de 4 pelabolas allá en Honduras, fue a pedir cacao a Colombia, Venezuela. Pedir cacao es pedir reunirse y pedir chocolate, ¿ves? Para que por favor las aceptaran de nuevo en la OEA y en otros foros internacionales, porque Honduras a través de ese golpe de Estado salió, se le aplicó la carta, la fulana carta democrática que nosotros de verdad no nos interesa. Y bueno, Zelaya regresó a su país gracias al convenio con estos 4 países que estuvieron ahí en Cartagena de Indias, entre ellos nuestro canciller Maduro, Nicolás Maduro. Sí, Nico. Que muchos de la oposición se burla porque ese sí sabe lo que es trabajar. Estuve detrás de un volante en un autobús, un conductor de un autobús, y se burlan aquí en Venezuela por eso. Pero tremendo canciller que nos salió. Y realmente, bueno, llegó, para resumidas cuentas, llegó a Honduras, Zelaya, y se reunió con todo y está proponiendo un frente amplio para, se dice, que para tener un precandidato que va a ser la esposa, cosa que para mí no está nada bien, porque me gustaría que fuera uno de los líderes del frente que tuvo resistencia en el señor se llama Alegría, de apellido Alegría, uno de los que de verdad que sí se ve que es un líder real. Sí, porque Celaya la verdad es un oligarca. Venía, o sea, hay que recordar que al padre de Celaya se lo echaron al pico los mismos trabajadores. Y hay que decir, y lo digo con a nivel, quizás a mucha gente no le guste, pero para mí Celaya le quedó pero pequeñísimo al pueblo de Morazán. Y de toda revolución nace un líder, nace una nueva, no vamos a decir una nueva figura ni un nuevo paradigma ni nada, sino nace de la misma revolución, nace alguien que de alguna otra manera pueda guiar, como el caso de Hugo Rafael Chávez Frías aquí en nuestro país. Claro, después de un suceso o una detención, siempre hay alguien que salga a relanzarse. Para mí sería también, ¿sabes qué? Fuera buena candidata la que era canciller. Esa sí, también. Tenía pantalones más bien pantalones puestos que el mismo Celaya. Ahorita no se me viene el nombre a. Sí, hacia, pero. Todo lo que tú estás escuchando, creo que ya saben quién es. Sí, con el temita de Celaya, que fue bien largo. Sí. Porque tuvimos meses en ese perol. El culebrón. Pero bueno, ojalá que todo salga bien en Honduras y el pueblo pueda hacer su constituyente y se puedan meter esas preguntas, esas. ¿Cuál es el problema que un presidente llame a un referéndum? Porque obviamente la oligarquía le teme al poder popular. Así mismo, pero cuando teníamos los dictadores que ensangrentaron nuestra América Latina en toda su amplitud, ahí nadie decía absolutamente nada. Y los gringos contentos, porque claro, se están llevando todas las riquezas de nuestros países, se están llevando todo nuestro petróleo, están matando a nuestra gente que se atreve a decir algo como algo tan simple como lo que estamos diciendo nosotros hoy acá. Entonces, la muestra es esa, hermano. Hoy, más que nunca, el futuro tiene presentes de lucha porque el futuro es nuestro. ¿Y qué opinas de Inaptas Catalanes? ¿Te gustan? Claro. Mira, vamos a escuchar un tema de sus primeros discos. Este tema se llama Tío Sam se fue a la guerra. Así que, Pulga, no te arregles mucho, que dale play a Repro, pues. Y hasta nunca, Tío Sam. Te pasó sucediendo con tus putos marines. El poder popular para la comunicación y la información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Venezuela Bolivariana en marcha. El gobierno bolivariano y el pueblo venezolano rechazan contundentemente la sanción que Estados Unidos pretende imponer a Petróleos de Venezuela. Venezuela soberana. Venezuela se respeta. Hoy se pretende sancionar a Venezuela por nuestra estrecha cooperación con un país miembro fundador de la OPEP, la República Islámica de Irán. Nosotros somos soberanos y vamos a seguir estrechando nuestra cooperación con otros países productores de petróleo. Tenemos las condiciones económicas, tecnológicas y la más importante, la conciencia patria de las mayorías nacionales para sumarnos y defender como un solo pueblo nuestra industria petrolera. Eso es, Nicolás. El verdadero impacto de la nueva agresión gringa es la potenciación de la moral nacionalista y patriótica de Venezuela. Hay que apoyar, hay que defender nuestro petróleo, hay que defender nuestros intereses, hay que defender nuestro país. No solo tenemos las más grandes reservas de petróleo del mundo, tenemos también la empresa petrolera más revolucionaria del mundo. ¡Venceremos! Amor con amor se paga. Aquí está el Estado. Por nuestra soberanía. No puede nadie venir a imponernos con quién nos relacionamos. La mayoría de los venezolanos defienden la soberanía, defienden la revolución bolivariana. Por nuestra independencia. Venezuela no puede estar sometido a otros países, sino a la soberanía nacional. No a la injerencia estadounidense. Yankee, que quede bien claro, aquí estamos los venezolanos y no nos vamos a dejar. Revolución temprana. PDVSA se respeta y el pueblo lo ratifica. Un orgullo tan grande defender PDVSA, defender mi soberanía, defender mi pueblo, mi revolución, mi socialismo del siglo XXI. Venezuela es digna, es soberana y es libres y somos hijos del libertador, hijos de la patria para defender a Venezuela con la vida si es posible. ¡Patria, socialista o muerte! A nuestro hermoso país no venga ningún... La solidaridad con nuestra industria petrolera trasciende fronteras. Y que nadie se entrometa por ser pueblo soberano. Petróleos de Venezuela, una empresa al servicio del pueblo venezolano. Un pueblo que responde por su patria. Y que nadie se entrometa por ser pueblo soberano. Y gritemos con hermanos, Venezuela se respeta. Venezuela se respeta. Hermano, dame tu mano. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira. Vuelve Manuel Zelaya a Honduras. El pueblo hondureño y toda Latinoamérica celebra la restitución de la constitucionalidad. Sin distancias ni fronteras, esta tierra es la que espera. Gracias al apoyo contundente de Venezuela y Colombia, se logró la firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la consolidación del sistema democrático en la República de Honduras, que además permite la readmisión de Honduras en la OEA. Empezamos a organizarnos pueblo por pueblo. Vamos a unirnos. Vamos a proponer una alianza para la constituyente, para el plebiscito y para la lucha. Vamos con la resistencia popular al poder de la nación. Volvió Mel Zelaya a su patria hondureña. Es una gran victoria del pueblo hondureño. Abajo las dictaduras. Viva el poder popular. Viva la democracia real. Sistema Metro de Caracas, para el buen vivir del pueblo. Mejorando el servicio del sistema de transporte subterráneo, se ajusta a un bolívar la tarifa del boleto simple a partir del 1 de junio de 2011. En el mes de diciembre se realizará un segundo ajuste a 1,5 bolívares. El Metro de Caracas se sitúa como el más económico del mundo en comparación con Berlín, 14,1 bolívares. Londres, 13,2 bolívares. Nueva York, 10,8 bolívares. Sao Paulo, 7,7 bolívares. Santiago, 5,7 bolívares. Y Medellín, 14,1 bolívares. El aumento es para el bienestar de todos y para mayor comodidad y expansión del metro. Este es uno de los mejores metros de Latinoamérica y del mundo que se mantiene limpio, que está en buen estado y que para ello tienen que cobrar un poco más para mantenerlo, pues. Conciencia revolucionaria por el pueblo y para el pueblo. Arroba Chávez Candanga. Buenas tardes. Acabo de aprobar la instalación en Venezuela de dos grandes y nuevas fábricas. Una de autobuses y otra de carritos familiares con China. ¡Qué gran noticia! Ahora podemos adquirir carros para nuestra familia a precios más económicos. ¡Un buen vivir! Noticias frescas. El 6 de junio iniciaremos la fase de prueba de la televisión digital terrestre en Venezuela, con el apoyo de Japón. ¡Palante! Oye, qué buena noticia, presidente. Ya era hora de que todos los venezolanos disfrutáramos de esta innovación tecnológica. Otra noticia fresquecita. Estamos listos para iniciar la fase piloto ampliado del proyecto Televisión Directa al Hogar por el satélite Simón Bolívar. El Estado Mayor de Invierno responde para enfrentar la emergencia por las lluvias en los estados Miranda, Mérida y Táchira. El Estado Miranda tenemos tres ejes que estamos atendiendo con prioridad: el eje Petares-Guarenas-Guatire, el eje Carretera Vieja-Caracas-Los Teques y el eje Barlovento. Nosotros tenemos que estar muy pendientes de la situación, hacer un monitoreo a todos los ríos, hacer un monitoreo a las zonas de riesgo. Despliegue de equipo humano y maquinaria. Rehabilitación de vías de comunicación. Apoyo rápido y efectivo para las comunidades afectadas. Las operaciones aéreas, terrestres, la distribución de alimentos, el suministro de gas, de combustible, de medicamentos, etcétera, ha sido parte de todo el esfuerzo del gobierno revolucionario del presidente Chávez. El gobierno revolucionario trabaja por el pueblo y para el pueblo. Confianza y voluntad del pueblo venezolano. Continúa el registro en la gran misión Vivienda Venezuela. Se han inscrito más de 860 mil familias en los estados Vargas, Zulia, Miranda, Falcón y Distrito Capital. Vengan y así.